La situación en la provincia es bastante complicada, la grave situación en la provincia, sobre todo vinculada a los programas de infancia, adolescencia y juventud. ¿Sí? Grave situación a la que el gobierno de Daniel Scioli parece darle la espalda, al ministro Ferré también. Ayer hubo una reunión en Interred en la que estuvo nuestro compañero Hernán Nievas, y en este momento hay una reunión en la sede de la Red del Encuentro, sobre la calle Subiría, en la que también está participando. Lo interrumpimos 5 minutos de la discusión que están teniendo allí coordinadores y delegados y delegadas de los centros comunitarios para que nos cuente un poco sobre lo que se viene debatiendo en las organizaciones comunitarias frente a esta situación en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Bueno, contanos un poco el panorama que están analizando las organizaciones comunitarias, qué es lo que se está hablando, cuál es la situación de otras organizaciones en el conurbano, cuál es la respuesta oficial de la provincia. Bueno, ¿qué está pasando con los programas de infancia? Bueno, el panorama es bastante complicado en materia de políticas de infancia en la provincia. Lo que le pasa a muchísimas organizaciones sociales que trabajan, ¿no?, con programas de la provincia, es que han sido cesados muchos pagos. Hay compañeros de otras organizaciones que desde mayo que no reciben el dinero con el cual viven las organizaciones, trabajan y dan asistencia integral a miles de pibes de acá, de la provincia de Buenos Aires. Hoy a la 1:00 p.m. hay una manifestación, una marcha, una cuadra desde Congreso hasta la Casa de la Provincia, para hacer oír un poco la voz de un montón de miles de personas que aparte van representando a sus organizaciones y a los pibes de su comunidad, para poder expresarnos y buscar vías de lucha, porque en realidad todos los otros canales más institucionales, ¿no?, mesas de diálogo, de trabajo, la verdad que no han venido dando resultados, y bueno, y es por eso que hoy las organizaciones vamos a reunirnos ahí en Congreso. Además de esta medida, está circulando un comunicado de prensa que estuvimos leyendo hace un rato nada más, que habla sobre la crisis de los programas vinculados a la infancia, y se están analizando otro tipo de gestiones. Hubo reuniones con funcionarios. ¿Cuál es la respuesta oficial? ¿El ministro Ferré ha atendido la respuesta de las organizaciones? Mira, en realidad nosotros como Interredes venimos trabajando desde el principio de año con gente, con Pablo Cafiero, Santiago Cafiero, que es el subsecretario de Políticas Sociales, que depende del Ministerio de Desarrollo. Y la verdad que es una cosa un poco extraña, porque por un lado sí hemos tenido el lugar de sentarnos con ellos, charlar varias veces lo que fue corriendo en el 2012, pero las respuestas concretas han sido prácticamente nulas. Así que hay como una cuestión media del doble ahí, ¿no? Por un lado, atienden nuestro reclamo y pensamos manera de trabajar juntos, pero después los resultados concretos no llegan. Y uno no, no se vive de promesas ni nada por el estilo. Y eso ha hecho que lleguemos a un agosto, casi un septiembre, donde hay miles de personas que no están pudiendo desarrollar sus actividades cotidianas. El laburo, que de por sí es un laburo complicado y difícil, ¿no? Pero bueno, sin un sustento económico, evidentemente no se puede seguir trabajando. ¿Cuál es la respuesta que dan los funcionarios, además de que no hay plata, ¿no? Además de este casi latiguillo que tienen en los últimos 5 años, ¿cuál es la otro tipo de respuesta que dan? Es que esa es una de las partes más ingratas de este tipo de negociaciones y mesa de diálogo que hemos tenido. Porque en realidad era como, no hay plata, pero podemos ir trabajando sobre estos otros ámbitos. Y bueno, cuando uno no recibe la beca que tiene que ver con reivindicar los derechos de los pibes, ¿no?, y también los nuestros, la gente que trabajamos en el ámbito social, es muy difícil ponerse a pensar en algún proyecto de nada. La verdad que no hay respuesta. O sea, la respuesta es, nosotros en un momento como Interred dijimos, bueno, señor Santiago Cafiero, ¿quién es entonces el responsable? Y el funcionario dijo Cristina, con un tono casi irónico, como si estuviéramos en algún programa de TN, por decirlo de alguna manera. Sí. Cosa que para nosotros no fue nada satisfactorio, y obviamente no es una respuesta, porque todos sabemos que más allá de las internas políticas que pueda tener el kirchnerismo o el peronismo, hace 9 años que quien tiene en su mano el gobierno de la provincia es Daniel Scioli, y la respuesta es nosotros pensamos que las debiera dar él, y hasta ahora no los ha recibido nunca. ¿El ministro Ferré sí los recibió en algún momento, Hernán? El ministro Ferré los recibió en la sede del Ministerio de Desarrollo, sí. Hace unos 6 meses más o menos, sí. y fue bastante, no sé cómo llamarlo, derrotista, porque nos contaba que su gestión había sido un fracaso tras fracaso desde que asumió. Y bueno, después nos contaba un montón de problemas internos del Ministerio de Economía, de Desarrollo Social, que para nosotros nos sirve más para entender la burocracia del sistema gubernamental, pero la verdad que no eran respuestas que nos satisfagan en lo más mínimo, porque la situación no cambia. De hecho, ha ido empeorando lamentablemente desde que nos sentamos con Ferré allá por marzo de este año, hasta ahora agosto, septiembre casi, que pasaron 6 meses. Los pasos a seguir, por un lado la movilización, el comunicado de prensa, y si no hay respuesta, ¿ya hay algún tipo de plan de lucha, de actividades que van a estar se van a estar iniciando? Mira, Daniel, nosotros hemos tratado con la gente de Interred de abrir el abanico de posibilidades, y hoy estamos tratando de gestionar también una reunión con Alicia Kirchner, porque bueno, también tenía con el Desarrollo Social de la Nación, porque estamos dentro de esta nación, más allá de las cuestiones jurídicas de que si le corresponde al Ministerio Provincial o Nacional, nosotros necesitamos buscar respuestas. También se está tratando de conseguir una entrevista con el ministro y con el gobernador, ¿no? Casi sin fe. Y bueno, hoy tenemos la manifestación, y yo calculo, la verdad que un plan ya confeccionado de más movilizaciones no tenemos por el momento. Sí, el comunicado que vos que pudiste leer en la radio hoy, como para difundirlo en la mayor cantidad de medios que podamos, y seguramente si no mejora la situación, bueno, tendremos más jornadas como la de hoy. Bien. Bueno, te mandamos un abrazo. Ahí sabemos que están discutiendo temas vinculados a esto en la red del encuentro, y bueno, esperemos que entre todos podamos hacer la presión suficiente para que finalmente el gobernador de la provincia atienda los programas vinculados a la infancia. Abrazo, Hernán. No, de nada, Daniel, y bueno, esperemos que así sea y estaremos en lucha.